En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No, I don't dare.

Let's go back to the beginning. Lonely sidewalks, silent night, bring the evening.

never care for me. Roseanne.